la mer. Qu'on voit donc. Pero qué sorpresa, hola, hola. Con este buenas frío, Américo. Bueno, me abrigué bien. ¿Cuánto hace que no lo teníamos por acá, Américo? Es verdad, no se puede ni mover con todo lo que hace mucho. Ah, un beso a mamá, le mando. Ah, esta es suya, perdón. Sí. Américo, ¿cómo anda? ¿Por bien, tanto tiempo. ¿Por qué no vino antes? Tuve cosas que hacer, la verdad que... Tiene tiempo. Cada vez tengo menos tiempo, la verdad que estoy desesperado. Tiene muchas cosas que hacer. Sí, bueno, muchísimas cosas. Vamos ¿cuántos a... pullovers tiene por puesto? Dos, y camiseta. Pero grueso, eso es tejido, por su... eso es tejido a mano. El escote en vez sí, el escote en vez a mano. El otro... La campera sáquesela. ¿Y los guantes esos sin dedos? ¿No Mi son tom. Para chicos más chicos? Sí, pero me hace mal a las yemas a mí el guante, a las yemas de los dedos. Dice, en la mano izquierda dice A y en la derecha dice D, de Américo Dupont. Américo Dupont, sí. ¿En serio? Mamá, eso es una cosa. Pero para es que una no locura. Los pierdan, para que no los pierdan. Sí. Ahora, la calidad, la está perfecto. Está muy bien hecho, está bien hecho. Es un punto bien cerrado para que abrigue más, ¿no? Claro. Es mi pobre angelito. Sí, parece. Bueno, Américo Dupont, como ustedes saben, es un investigador musical que anda investigando sobre viejas melodías, viejas canciones de los años 60 y 70, donde encuentra letras que cuando a nosotros nos parecían que eran letras pavotas, que eran banalidades, pasatistas, encuentra que eran letras proféticas, ¿no? Que allí aparecían. A veces me viene, me viene la memoria, y que planteaban temas que hoy son de candente actualidad. Vaya, sí. 50, 40, 50 años atrás. Es increíble. ¿Qué nos trajo el de hoy es ¿qué nos trajo ¿de qué banda? ¿Qué nos trajo por ahí? ¿De qué banda? Ahora le voy a decir. ¿Autor? Lo dejo para el final, pero tiene que ver con... es de índole económico. ¡Epa! De macroeconomía. Mundial. Macroeconomía. Mundial. Mundial. Pero qué intriga, pero no nos pueden decir. Bueno, si ahora diga, la decimos, no, justamente quiero contar una anécdota que tiene que ver con esto, que sirve para ilustrarlo, dele, ¿no? Por supuesto. Corría el año 1990, hace varios años ya. 1990, sí. Sí, cuando al africano le clausuraron la parrilla por un triste incidente. Ocurrió. El africano es el que tenía la parrilla, el africano. La parrilla, el africano, son homónima. Son grande, ya hace 25 años tenía la parrilla. Bueno. Ya tenía la parrilla. Son grandes. Y es un empresario de hace mucho tiempo. ¿Y? Bueno, le cuento, resulta que... ¿Le clausuraron por...? Sí, porque Navarrete... El mono. El mono, Navarrete el mono, se había quedado sin trabajo. Ajá. Entonces lo habían echado a una escuela primaria donde era celador. Pero lo echaron. Sí. Lo echaron por pelearse con unos chicos por unas figuritas. No. ¡Qué infantil! Celador se peleaba con los chicos. No madura. No, pero a él las figuritas lo vuelven loco. Lo vuelven loco, la verdad. Y es muy bueno, aparte, jugando. Muy bueno. Lo echaron justamente porque les había ganado la figurita a todos los chicos de la escuela. No, qué... Igual para mí es una sorpresa que trabajaba. Yo no sabía que trabajaba. Uno que trabajaba. Bueno, y el africano también. El africano consiguió, bueno. Claro. Pero mire cómo será el fanático de las figuritas, que aunque lo echaron, igual estaba contento por todas las que había ganado. Pero no puede ser así de chiquilín. ¡Qué inmaduro! No, chocho. Bueno, el asunto es que el africano le da trabajo como mozo. Muy bien, claro. En su parrilla. Y Navarrete, que siempre tuvo ínfulas de chef, la verdad. ¿En serio? Sí, le pidió que le dejara hacer su chimichurri especial. Wow. Y ahí fue el error, ¿no? El africano le dio el sí. Sí. Y bueno, fueron a parar 60 personas al hospital con quemadura de lengua y tracto digestivo. No. ¡Se quemaron el tracto digestivo! Por dentro, quiere decir lo que era el chimichurri ¿qué especial. ¿Qué hizo el chimichurri? No saben, boludo. No saben. No. Soda bueno, era tremendo, era fuerte. Cada que hay gente que le gusta era el picante, fuerte, pero claro. Picante. Bueno, le clausuraron la parrilla, obviamente. Y ahí se la clausuraron. Y sí, el pobre africano, por darle laburo al amigo. Bueno, y el africano, que es un tipo emprendedor, dijo, ya sé lo que vamos a hacer. Ajá. Me hago 3 hornos de barro más y hacemos galletitas para vender. Bueno, bien. Y yo le dije, mira, africano, me parece que antes de decidir este tipo de cosas, tenés que llamar a una asamblea para que apruebe. No, tu asamblea. Déjelo. Es su vida. Todos tienen que decidir entre todos. Bueno, era una movida muy importante. Bueno. Entonces convocamos la asamblea, ajá, nos reunimos, y a Navarrete no le permitimos votar porque era parte interesada. Claro. Eso es correcto. No. Y bueno, hubo un par de proyectos. ¿Quiénes estaban en la asamblea? Estábamos la mesa ustedes, chica. Usted, Edison, su chofer y amigo. El japonés Juan Carlos. Japonés Juan Carlos. Navarrete. Navarrete no. Y el africano. Claro. ¿Y? Bueno, mi proyecto. ¿De galletitas de horno? No, hubo más proyectos. Ah, no, hubo otros proyectos. Ah, de cada uno. Para que haga él. Para, claro. Para eso son las asambleas. Para eso son las asambleas. Bueno. Bueno, hubo un par de proyectos más, pero no prosperaron, la verdad, le cuento cómo era. Todos opinaban lo que tenía que hacer el africano con su parrilla. Bueno, pero son amigos. Idea para ver qué hacía el africano. Mi proyecto era que hiciera juegos de mesa comestibles. ¿Cómo? ¿Juegos de mesa? Ajedrez comestible, damas comestibles. No es una mala idea. Me encanta. Por ejemplo, uno se come un alfil y se lo come de verdad. Claro. ¿De qué sería? O masa de galletita. ¿El alfil de qué sería? ¿De masa queso? De galletita. Ah, en lugar de las galletitas quisieran... Claro, está bueno. Está bueno, pero no lo aprobaron. ¿No aprobaron? De vainilla de chocolate. Oh, no lo aprobaron. Claro, vainilla de chocolate. La moción de Edison fue hacer snacks caseros. Snacks caseros. Se iban a llamar comiditas. En lugar de palitos o chisitos, eran comidas caseras en tamaño snack. Comidita. Ah, comida casera. Claro. Ah, con sabor a comida casera. Carne al horno con papas. Todo chiquitito. Che, buena idea también. Pollo con arroz, pastel de papa. Precursor. Todo cortado chiquitito, sí, ¿no? Esto en el 90. Día, ¿Pero de verdad que era un pastel de papa de verdad? Sí, un pastel de papa chiquitito. Había que cortarlo bien. Cortarlo chiquitito. ¿Cómo cortar el pastel de papa? Todo, toda la cebolla. ¿No chiquitito? Era que le ponían el gusto. No. Era muy difícil cortar un pastel de papa tan chiquito como... No, era comida de miniatura. No es un snack con gusto a... No. Era la propia comida. Comiditas se llamaba. Comiditas, claro, por eso se llamaba comiditas. Todo cortado chiquito y embolsado. ¿Y? Sí, pero no lo aprobamos, no era demasiado trabajo. No lo puede hacer. Bueno, pero por ahí era un éxito, sea millonario. Una fábrica gigante lo puede hacer. Bueno, y sorpresa, al final ganó Navarrete, que no podía votar, pero sí presentar proyectos. Ah. Por Dios. Su proyecto era fabricar galletitas light, ¿no? Con caras de famosos. No. ¿Por qué? Sí. Ah, mica, se bien, llamaban... No está mal, ¿eh? ¿Por qué? Se llamaban galletitas caritas light. Caritas light. Era un surtido. Caritas light. Y caritas con light. Caras de famosos. Claro, era un surtido de caras. Una bolsa está con bueno, surtido una de bolsa caras. Con surtido de caras. Mirta Legrand, estaba Mirta Legrand. Claro, famoso. El Loco Gatti. ¿Qué más? Perón, se vio la de Perón también. Es una mezcla. ¿Pero no quién eligió? Votamos, claro. Votamos los personajes. El Loco Gatti, Perón, Mirta Legrand, no. Personajes está bien relevantes. Está que sea surtido, pero es un surtido demasiado abierto. Y Nacha Guevara también teníamos. Ah, bueno. Teníamos más de seis caras. ¿Cuál cara? Más de seis caras distintas. Más de seis. ¿Cuántas? Más seis. Siete. Siete. Ah. Más de seis. Seis. Bueno, iba bastante bien, la verdad. Pero hubo un problema porque Caritas Light... Ah, al final hicieron Caritas Light. Sí, muy bien. Bueno. Arrancó bastante bien, pero el problema era que Caritas Light sonaba que eran caras. Ah, eso, descubrieron, miren lo que es el marketing. Lo que ¿no? es el marketing, nosotros no la sabíamos. La gente mucho se escuchaba de caritas y de esto es caro. Claro, y eso lo jugó un poco en contra, la verdad. Qué pena. Bueno, pensamos en ponerle rostritos. Rostritos. Rostritos. Era complicado. No suena, no es vendedor, no rostrito. Bueno, pero no llegamos, ¿por qué? Porque una mañana encontramos los cuatro hornos de barro destruidos. No. Un atentado. Bueno, a alguien no le había gustado que fabricáramos su cara para comer. Pensamos nosotros, ¿no? Claro. ¿Alguno de los famosos? Perón. Y sospechamos que la cara de Perón quizás había generado bronca entre los muchachos. Pensamos en eso. Ahí puede ser. Exactamente. Pero empezamos a buscar indicios y encontramos una pista. A ver. Porque había una pintada en la pared. Sí. Que decía, aguante el heavy metal. ¿Y? Bueno, y sí. ¿Cómo el heavy? Había sido Nacha Guevara, que en esa época estaba haciendo el heavy tango. ¡Cierto! ¡El heavy tango de Nacha! Y a los heavy tango no le gustó que la imagen de Nacha era una imagen heavy. Que tenía mucho, ahí en Cañuelas tenía muchos seguidores el heavy tango. Tenía bastante, claro. No, ya tuvo una gran repercusión allá. Y bueno, no le gustó que la imagen heavy de Nacha estuviera en una galletita light. ¡Ah! No, de ahí vino. De ahí vino. Después nos enteramos. Sí. Bueno, y al recordar esta historia, ¿sí? que es muy linda, ¿no? Me hizo pensar ¿qué? En la devaluación de la moneda china. del Yuan. Pero ¿cómo? Claro, escúcheme, ¿cómo impacta esto en la economía mundial? No tiene, no. Alperín debe saber. Se devaluó el Yuan, ¿no? Pará, pero sí, me cuenta que al Navarrete lo echaron por ganarle la figurita a los nenes de la escuela. Que sí, después le da laburo al africano y Navarrete fabrica el chimichurri ese asesino. Sí. Que el africano se queda sin laburo, que empiezan a fabricar caritas light. Que Nacha Guevara le rompe los hornos de barro y usted le hace acordar, que le hace pensar que se devaluó el yuan, sí, la moneda china. Y bueno, porque está buscando la historia del africano, buscando su subsistencia, y un país que devalúa, lo que está haciendo es buscar su subsistencia. Bueno, pues está bien. Bueno, una moneda tan fuerte, ¿no? Nos tomó de sorpresa un poco. Lógico, todo esto, ¿no? Pero usted sabe que un grupo mexicano de los años 60 no anticipaba esta devaluación. Que un grupo mexicano de los años 60 estuviera anticipando la devaluación del yuan hoy en el año 2015. De forma metafórica, ¿no? Como son las canciones con arte. Elíptica, ¿no? Bueno, pero igual un chino devaluado, ¿qué es? Un chino devaluado. No sé qué. Un chinito. Claro. Bueno. ¿Y estos eran los locos del ritmo? ¿Los locos del ritmo? Sí. Con el rock de los chinitos. Y habla de la devaluación de la moneda. Nombra el yuan, nombra el yuan. Sí, creo que vamos a escuchar el coro. Se escucha yuan. Sí. Vamos a escuchar el rock, ¿cómo se llama? El rock de los chinitos. Sí, tiene una intro larga, me olvidé avisarte. Por los locos del ritmo, y habla de la devaluación. Un minuto, sí. Del yuan. Y prácticamente. ¿Quiénes son los locos del ritmo? Los locos del ritmo. México, 1960. Fíjese el ambiente chino como lo. Es verdad. Lo recrean. Lo recrean muy bien. Claro, pero hay fusión ahí, ¿eh? Hay fusión. Ya me siento en Shanghái, ¿eh? Es impresionante. Pero con un acordeón. Sí. Más o menos nombra yo. Sí. Ahora vamos a ver la segunda estrofa. Muchas gracias, Américo. Un aplauso. Gracias. Buenas tardes. Ojo con el frío, Américo. Sí, me voy rápido. Por favor, abríguese. Está abrigado. Sí, pero que no se desabrigó. Tiene que haber sacado algo. De la China bailan los chinos un ritmo que domina. En una aldea lejana de la China bailan los chinos un ritmo que domina. Un paso aquí, un paso allá, se baila el rock and roll. Un paso aquí, un paso allá, se baila el rock and roll. Rico bailan los chinitos. Rico bailan los chinitos. Un paso aquí, un paso allá, se baila el rock and roll. Un paso aquí, un paso allá, se baila el rock and roll.